Estamos a un pasito de la Europa rica. Y eso supone que de entrar en el reparto de 182 mil millones de euros en fondos estructurales, pasamos a un reparto de 35 mil millones. Imagínate lo que eso significa. Cuando somos la región con más paro y cuando de eso tenemos la provincia con más paro. Si hay un indicador de la pobreza, si hay un indicador de la desigualdad, es precisamente el paro, el desempleo. Porque cuando no hay trabajo, cuando no hay un trabajo digno, la gente no tiene para comer. A la gente se la echa de su casa, a la gente le cortan la luz, las pymes cierran, que es lo que nos pasa en esta Andalucía, que no le estamos dando el apoyo suficiente a las pymes. Y por tanto, los andalucistas, lo primero que vamos a pedir es que el marco financiero plurianual 2014-2020 se revise inmediatamente y que Andalucía vuelva a entrar como región objetivo 1. Pero no solamente eso, sino que además tenga una consideración especial y un plan especial como región fuera de toda convergencia, porque los datos lo demuestran. También dentro del ámbito político, hoy finalizamos con el repaso a los temas abordados en el orden del día del Pleno Ordinario del mes de abril, recogiendo un extracto de la intervención de la portavoz municipal socialista Isabel Gómez en el punto de ruegos y preguntas. La portavoz socialista solicitaba al equipo de gobierno información, entre otros asuntos, sobre la gestión del servicio del agua. La intervención completa la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. En relación a la al agua, que hay un par de cuestiones que sí que yo creo que también el portavoz de Izquierda Unida ha mencionado, y quisiera recordarle al alcalde el compromiso que asumió en plenos anteriores de proporcionarnos la información que de Mancomunidad se le daba con respecto al servicio del agua en Ubrique. Estaba recuperando una información que le tenía que llegar, que luego le llegó además, yo ya no sé de qué manera o qué vía, la posibilidad de que fueran los responsables del contrato, en definitiva. Recordarle que esa información está pendiente de que se nos proporcione a los concejales o a los portavoces. Y también la del canon autonómico, interesarnos por, yo ya no sé si lo conveniente, si lo entienda bien, pues que nos dé autorización para que podamos personarnos y ver el expediente del canon autonómico y poder ver toda la documentación que se ha presentado a la Junta de Andalucía. Luego otra pregunta, la Diputación nos confirmaba que ya se iba a poner en marcha lo que es la actuación, que tiene un coste económico de 500.000 euros. ¿Tenemos alguna noticia respecto a esa actuación? Creo que estuvo el técnico ayer, es que estuve yo ayer de viaje, lo dijo Pedro Virué, que vino un técnico de la Diputación ya para ponerse de acuerdo para la actuación, es que estuve ayer de viaje en Sevilla, en la Confederación, viendo otra cosa. ¿Se le contestó al Centro de Educación Permanente Siete Villas lo del asunto del carga y descarga que habían presentado ya hace unos meses considerables, en los que se solicitaban el poder compartir el carga y descarga en determinadas horas? Perdón. Precisamente es un tema que estamos viendo, Isabel, porque vamos a ver cuando, y está en lo alto de la mesa, para reestructurarlo, porque cuando se hicieron, se pusieron el carga y descarga allí en Calle Ingeniero con Romero Carrasco y sucedió esto, pues también hubo otra petición de otra empresa de transporte que se puso abajo, que en un momento se le dijo que en ese momento no era factible porque precisamente había hecho un par de semanas por ahí que se había colocado. Entonces estamos pendientes de tener unos pivotes para que no se metan en el acerado en una zona de esas, reestructurar un poco la carga y descarga que hay y poder pasar una más abajo. Y entonces, cuando tengamos eso reestructurado, vamos a tomar la posibilidad de que se pueda usar para eso, ¿vale? Pero ahora mismo ya te digo que están las dos o tres zonas de carga y descarga que están para remodelarlas un poco, porque la verdad que son bastante grandes y hemos tomado la determinación de achicarlas un poco y poder trasladar unas más abajo para así no hacerle el desavío o que no se vea desaviado la empresa que hay de transporte. Y una vez la tengamos, pues se va a ver la posibilidad. Vale, pues te agradezco, vamos, la información. ¿Vale? Vale, vale. Que agradezco la información porque es que me imagino que dentro de poco estará el Consejo de Centro pues para saber y preguntarán. También rogar, visto en este sentido, con lo que preguntaba mi compañero sobre el Antonio Barbadillo, que decir que en el borrador de presupuesto que el equipo de gobierno nos habéis dado la posición no hay ninguna actuación prevista en el Antonio Barbadillo, con lo cual, aunque se aprobaran los presupuestos, en el Antonio Barbadillo no se haría nada. Sí, también es un tema que lo ha estado viendo el alcalde, y de hecho ya había uno o dos presupuestos, no sé exactamente, más que nada lo que más urgía era la cubierta. Entonces ahí ya no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero habría que modificar partida e incluirla, si se va a hacer. No, yo de esta manera ya sabía hablar con el técnico, que ya se le dije el año pasado. Porque tuvimos más facilidad en una de las torretas, porque sí había ya el cableado que estaba metido, entonces hay dos de las torretas que se hizo alumbra. Pero el tema lo que era de la canalización de las dos torretas, que no había nada. Entonces, ya eso era una cuestión que yo le dije también al técnico que se debería de solucionar, porque ya se estaba jugando allí por la tarde y no había iluminación suficiente, y que dentro de los presupuestos pues, municipales, a ver que si se podía hacer allí un trabajo para que esas dos torretas estuvieran en condiciones. Y también, bueno, una de las cuestiones que se estuvo hablando también, que al final yo le pedí en presupuesto, pero que no me lo dio, si las placas que se habían quitado en el Patronato de Deportes se pudieran utilizar también, bueno, para que el Antonio Barbadillo diera una sombra. Es decir, no me han dado el presupuesto. Pasa que por eso no se ha aclarado ese tema. Y dos apuntes culturales para finalizar. Por un lado, recordamos una cita para esta tarde a las 8:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Se va a estrenar la obra de teatro El matrimonio, qué gran invento, escrita y dirigida por Verónica Díaz e interpretada por el grupo de teatro Paso a Paso. Las entradas, a un precio de 3 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Asimismo, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que mañana finaliza el plazo para solicitar la subvención para engalanar las carretas de la romería, que se va a celebrar el próximo domingo 25 de mayo. Recordando estas dos citas, nos despedimos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.